Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora sí, todos justos, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. Triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Dile, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, sí, y que tus enemigos conmigo, todos los justos en este lugar, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Cantan esta noche, los redimidos de Jehová levantan canción de amor con gritos de júbilo.